dame calma, dame guerra, llévame, lléname, llegaré al final. Dame caña, dame cera, llévame, lléname, llegaré al final. Llévame, lléname, llegaré al final. Dame calma, dame guerra. Llévame, lléname, llegaré al final.